Vamos por favor a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo... No, ya me equivoqué. Sí. ¿Por qué? No. A Lucas 11:1. Lucas 11:1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a hablar el día de hoy, voy a hablar de la vida de oración del discípulo. Acá está el bosquejo, ahorita corrijo ese de Romanos. La vida de oración del discípulo. El texto que yo buscaba de Romanos era, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo, no lo sabemos. El tema de hoy es la oración del discípulo. En Lucas 11:1, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar como Juan, dice ahí, como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Puesto que los discípulos habían escuchado orar a nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos sintieron un anhelo, surgió en el corazón de los discípulos un anhelo por conocer esa intimidad, porque eso es la oración. También podemos llamarle de esta manera, oración igual a intimidad con el Padre. Oración igual a intimidad con Dios. Es intimar. Es tener un diálogo, es tener una comunicación. Y como decía John Bunyan, el del Progreso del Peregrino, Dios, ¿qué creen? Dios no tiene hijos mudos. Toda aquella persona, todo aquel hombre que ha sido su corazón redimido por la palabra de Dios, toda aquella persona que Dios ha alcanzado, toda aquella persona que Dios ha sido salva, toda aquella persona que tiene vida espiritual, que va en este mundo como un peregrino hasta llegar a su morada celestial, que es el cielo, la presencia de Dios mismo, de su Cristo, todo hijo de Dios debe de hablar con su Padre. Debe de existir ese diálogo del diario vivir, ¿qué está pasando, Padre? Ayúdame en esto, debe de haber peticiones. Y es lo que vamos a estudiar a grandes rasgos el día de hoy. Cuando Jesús estaba orando, Jesús tenía mucha intimidad con su Padre. Para todo Jesús consultaba con su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Entonces en los discípulos, uno de ellos, dice la Escritura, hubo un anhelo, hubo una incertidumbre. Le dijo, Padre, enséñame a orar. Quiero tener esa intimidad similar. Porque nadie puede tener una intimidad igual que nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Porque como dice la Escritura, en ellos, antes de que Dios fundara el mundo, había una comunión, había amor entre Dios y el Padre, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, los discípulos piden este favor a Dios, enséñanos a orar. Entonces, cada creyente debe de tener este anhelo de intimar con su Dios. La oración es una combinación, ojo con esto, la oración es una combinación de simplicidad, y profundidad. Vuelvo a repetir, la oración es una combinación de simplicidad y profundidad. Es una paradoja. Paradoja es algo que no se entiende. A diferencia de misterio, paradoja sí es revelada, pero no se entiende. Así es la oración. La oración por un lado es simple, por otro lado es profunda. La oración puede ser una agonía o un éxtasis. Una agonía o un éxtasis. Puede concentrarse en un objetivo y puede transitar por todo el mundo. Comienzas orando por un objetivo y Dios pone en la mente del creyente otras peticiones. Y al último tu oración, que estaba tal vez planeada para 5 o 10 minutos, termina en una hora, hora y media, 40 minutos. Por supuesto que hablar de 40 minutos en adelante ya es mucho. ¿Por qué? Porque en la actualidad el afán del hombre es mayor que en otros tiempos. Yo creo que el día de hoy todos tenemos más quehaceres que en toda la historia del mundo, de la humanidad. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Hoy, por ejemplo, existen trabajos de 8, de 10, de 12 horas. Un urbanero, 16 horas. Hoy, por ejemplo, como ya no el hombre no puede solventar la casa, ya tiene que buscar dos trabajos, o hasta tres en muchas ocasiones. Uno y luego otro y otro en casa. Tres trabajos. Entonces el hombre del día de hoy está muy desgastado. Cuando llega a intimar con su Dios en oración, ya está cansada su mente, está desgastada su mente. Entonces es complicado. Dice aquí, a veces llega a ser una agonía o un éxtasis. Es el diálogo más simple, hablando de la simplicidad, es el diálogo más simple de un niño. Es el diálogo más simple que un niño puede pronunciar, pero al mismo tiempo puede ser el esfuerzo más sublime que puede llegar hasta la majestad de lo alto. Esta es la paradoja de la oración. Es una paradoja tan sorprendente que incluso Pablo, con toda su grandeza espiritual, todo lo que Dios hizo en él, porque ustedes saben que Pablo fue al tercer cielo, resucitó, o sea, volvió, decía hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, perseguido, o sea, tenía credenciales, discípulo de Gamaliel, el más sabio de todos los sabios en ese tiempo. Aún Pablo dijo, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hasta él se dijo un tanto ignorante en la materia de la oración. Dijo Pablo, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Este no es nuestro bosquejo. En primer lugar, los intereses de Dios deben de estar en primer lugar. Nuestro primer punto es, los intereses de Dios deben estar en primer lugar. Para el discípulo maduro, esta frase es bien importante. Esta frase es bien importante porque aquí en este tema vamos a hablar del discípulo más maduro. Aquí vamos a ver si somos maduros. Y si es que no llegásemos a ser maduros, no pasa nada. Es agonizar, ¿no? Es trabajar en la oración, rogándole a Dios para que nos haga creyentes maduros, creyentes y servidores más crecidos, más alimentados. Bueno, el primer punto, los intereses de Dios deben estar en primer lugar. Para el discípulo maduro, los intereses de Dios siempre serán primordiales. En la oración, lo que a Dios le interesa será primordial. Ligándolo con el capítulo anterior, ¿cuáles son los intereses de Dios? Aquí los encontramos. Aquí están los intereses de Dios. Dice Jesús, aquí están los negocios de Dios. Dice David, más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Aquí podemos encontrar los intereses de Dios que deben de ser prioridad en nuestra oración y en nuestra vida. Las oraciones del cristiano inmaduro por lo general giran en torno al ¿qué? Caso contrario. Las oraciones del inmaduro giran en torno al yo, al egoísmo, como los fariseos. La oración del inmaduro es siempre yo necesito, yo quiero, necesito Dios que hagas esto por mí, necesito que cambies a tal persona, a esta otra persona. No debe de ser así. La oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos es la oración correcta. ¿Cuál es esa oración? El Padre Nuestro. Y también debe ser nuestro modelo de oración. No oramos como así lo dice tal cual literalmente Padre Nuestro, porque mismo Jesús dijo que a Él no le agradan las vanas repeticiones. Y el repetir el Padre Nuestro constantemente es una vana repetición, es tomar el nombre de Dios en vano, a la ligera, sin sentido. Cuando hablamos de Dios, siempre tenemos que hablar con un sentido. Vamos a Mateo, Mateo 6. Mateo capítulo 6. 9 al 13. Mateo 6, 9, 13. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración modelo del Padre Nuestro, la primera mitad de esta oración, el versículo 9 y 10, esta oración está total y completamente dedicada a Dios. Véanlo de nuevo. Vuelvo a repetir, esta oración modelo del Padre Nuestro, la primera mitad de esta oración está dedicada totalmente a Dios y a sus intereses. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por todos los tiempos. Venga tu reino. El hecho de que venga su reino a este mundo es el interés de Dios. Ya le hemos hablado bastantes veces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Cristo. ¿Qué es el reino de Cristo? El reino celestial. ¿Qué es el reino celestial? Donde ingresa, el reino celestial está en el cielo, es donde ingresa cada creyente nuevo. Cada persona que Dios salva, cada persona que Cristo reconcilia con el Padre, entra al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino de los cielos. Entonces, la idea de Dios es llenar ese reino, como dice aquí, hágase tu voluntad, estás en los santificados tu nombre, venga a tu reino, venga a tu reino. ¿Cuándo vino ese reino? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Cristo es inaugurado en esta tierra. Dice, venga a tu reino en un sentido, en el sentido de que el reino que Cristo estableció y que Cristo inauguró en esta tierra, en estos tiempos, no está completado, no está culminado, no está en todo su esplendor. ¿Cuándo va a ser completado, terminado, culminado? ¿Cuándo vamos a poder ver la majestad de este reino? En la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál va a ser este reino? Tierra nueva, cielos nuevos. La Jerusalén celestial, en la presencia del Padre, ahí será el reino eterno de Dios. Bueno, pero esta es la primera parte. Hágase tu voluntad, Padre. Háganse tus intereses. Que se haga la voluntad del Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Y la segunda mitad, después de esto, después de ir a los intereses de Dios, llegan las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después llega la alabanza. En el versículo 13b, la segunda parte. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Reconociendo, tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces la adoración, la alabanza y la acción de gracias ocupan el primer lugar. La adoración, la alabanza y la acción de gracias ocupan el primer lugar. Decía un predicador oriental, la diferencia entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, o sea, la de nosotros como de continente americano somos occidentales, la diferencia entre las iglesias, dice él, es que nosotros vamos a ofrecernos a Dios. Vamos a la iglesia a ponernos a disposición de Dios. Vamos a la iglesia, como dice Romanos 12, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios santo y agradable, que es perfecto. La diferencia entre la iglesia americana, esta iglesia de la prosperidad, es que siempre va a pedirle a Dios. Siempre va a requerir de dame Dios, dame, necesito pagar una deuda, necesito ser sanado, necesito que me saques de este problema en el que me metí a causa de pecado. Esa es la diferencia, decía él. Esto es, por supuesto, nada más un comentario. Entonces, en el primer punto entendemos que cuando oramos a Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, lo primero que debemos de hacer es ver por los intereses de Dios. Eso hace el cristiano maduro. Y para entender la voluntad de Dios, para entender el reino de Dios, tenemos que acudir a su palabra, para no dejarlo a nuestra mente, a nuestras ideologías. En segundo lugar, el discípulo puede orar y debe orar con autoridad. Punto número 2. Confieso que este punto número 2, después de que nosotros, o yo en lo personal, pasé de iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, después de haber transitado algunos años por muchos lugares, cuando llego a la sana doctrina, me da miedo utilizar la autoridad. No vaya a ser que yo ofenda a Dios hablándole con autoridad. No es que le hable con autoridad a Él. Es que Jesucristo mismo le da al creyente la autoridad. Los creyentes participan. Esto en el tema de la autoridad, en el punto número 2, la oración del creyente participa en una guerra espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Efesios 6, ¿lo han leído? La armadura espiritual. ¿Sí lo han leído? Cuando se ora, se abre una esfera en lo espiritual. Cuando se ora, se hace una ofensiva contra Satanás y todas sus huestes de maldad. Eso es la oración, es participar de una lid, como dice el himno, es participar de una batalla, es participar de una guerra, y en esta guerra, en esta batalla no hay tregua. ¿Qué es esa palabra? En esta guerra no hay pactos, en esta guerra no hay tiempos fuera, como en el fútbol americano, en el básquetbol, tiempo fuera porque nos están avasallando, nos están ganando, aquí no hay. Es por eso que cuando Dios se refiere a la oración, siempre dice, velad. Estar despiertos, velad, porque no sabes cuándo te va a pasar el enemigo la factura. Entonces, nuestro enemigo no son carnales, no son visibles, son intangibles, 2 Corintios 10. Dicen, pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos aquí en la tierra, no militamos según la carne. La palabra militar es de la milicia, es de permanecer a la milicia, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, Jehová de los ejércitos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De estas armas, la oración es la más poderosa, la oración es la más ofensiva en contra de Satanás, la oración es la más formidable, la oración es la más potente en nuestra lid, para nuestro conflicto con las huestes espirituales, según Efesios 6.2. Vamos para que lo vean, por favor. Efesios 6.2. Sí, desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Cada día de la vida. La Escritura dice que desde que se fue nuestro Señor Jesucristo hasta que vuelva, es el presente siglo malo. Por eso la Escritura dice que administres bien tus tiempos, porque los días son malos. Cada día es malo y cada día hay conflicto entre el creyente y Satanás y sus ángeles, arcángeles y... Acuérdense, siempre lo hemos dicho, cuando Satanás cae, no cae solo, no se viene solo a este mundo, cae con la tercera parte de los ángeles. ¿Qué cantidad es eso? Son muchísimos. No podemos contarlo. Dice William Cowper, al dejar de orar, cesamos de luchar. La oración hace que la armadura del cristiano brille. Al día de hoy podemos preguntarnos, ¿cómo está mi armadura? La armadura es lo que pule, la oración es lo que pule la armadura del cristiano. ¿Qué es la armadura del cristiano? el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, con la que ofendemos. Entonces, así dice William Cowper: al dejar de orar, cesamos de luchar, la oración hace que la armadura del cristiano brille, y Satanás tiembla al ver al santo más débil de rodillas caer. No hay oración así a este grado. No hay oración en la vida de alguien, se duda de que haya salvación. No hay oración, se duda de que haya salvación. No hay intercesión por los familiares, padre, madre, hermano, según sea el caso, se duda de la salvación. No hay oración por la sociedad, por nuestros gobernantes, no hay intercesión de parte de uno, está uno fuera del canal de Dios. No está uno en los principios de Dios, no está uno en los negocios de Dios, está uno ensimismado en sus propios, en su propia vida, en sus propios deseos. Al dejar de orar, cesamos de luchar, y aquí no hay tregua, aquí no hay espacio, debemos de seguir luchando. Esta batalla, en esta batalla la victoria o la derrota está en torno a la capacidad que tengamos de orar. La batalla que libramos se gana o se pierde conforme oremos correctamente. Jesús le dio potestad a la iglesia para que la iglesia nunca rehusara la pelea. Jesús nunca vio a la iglesia en retirada. Jesús nunca vio en el 1600 a los valdenses o anabaptistas siendo perseguidos. Jesús nunca los vio en retirada. Dice la palabra de Dios que la iglesia no prevalece, el Satanás, el Hades, el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Satanás no vencerá a la iglesia. Satanás no vencerá. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes. Aunque en ese tiempo los cristianos verdaderos estaban siendo perseguidos, aunque en este tiempo en Oriente los cristianos verdaderos están siendo perseguidos, no hacen retirada. Por eso es que vemos, según algunos pastores, cada 3 segundos muere un cristiano verdadero. Cada 3 segundos muere un cristiano verdadero que está evangelizando a musulmanes, a Mahomet, a budistas y a otros. ¿Por qué mueren? Porque no hacen retirada. Yo he pensado, si fuera a predicar, ¿qué haría? ¿Me quedaría? Lo primero que hacen es quitarte el trabajo. Segundo, tu dinero. Tercero, tu esposa y tus hijos. Cuarto, tu vida. Es una forma de vete. Vete de aquí. Hay lugares donde la escritura es prohibida. Eso es pelear la batalla. Y debemos orar por estas personas que están al frente de la batalla. Y debemos hacerlo con autoridad. Lucas 10. Lucas capítulo 10, 18. Dice Jesucristo hablando a los discípulos. Dice el 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la autoridad que Cristo le ha delegado a la iglesia. Esta es una autoridad prometida que no le fue quitada a la iglesia. Esta promesa que se le dio a los primeros discípulos, Jesucristo no se la quita a la iglesia hasta el día de hoy. Nada más, como paréntesis, no vayan a agarrar a escorpiones y serpientes porque así se van a morir. O sea, esto no es el literalismo y el sentido de la escritura, porque aquí lo dice: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ha habido muchos casos de evangelistas que van a otros lugares y, a ver, si tu Dios es poderoso, tómate este veneno. Se lo toman y se mueren. Porque no, Dios no está. Se le llama una promesa general, no es particular. Me explico esta parte. Habrá en ocasiones que sí lo hagan y no se mueran, pero no hay que hacer esto, hay que hacer lo segundo. Nos dio autoridad para luchar contra las fuerzas del enemigo. Es responsabilidad del discípulo ejercer esta autoridad delegada a través de la oración en su conflicto con Satanás. De este modo el triunfo es de Cristo y así llega también para su iglesia. Es tan importante la oración para el creyente y para su iglesia que... Dice Samuel Chado: sostenía que Satanás no le temía, ojo con esto bien importante, Satanás, dice Samuel, no le teme a los estudios, a la enseñanza y a las prédicas en oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. La predicación debe de estar acompañada de la oración. La evangelización ya debe de haber estado orada. La base es la oración. Dice Samuel, Satanás no tiene, porque como dice la palabra, él sabe de la escritura. Lo vemos en un debate con Jesucristo en el desierto. Y Satanás no sacó cosas extrañas, sacó palabra de Dios. Él sabe de la escritura. Dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. No es el conocimiento lo que nos va a dar la victoria. No es la mucha doctrina. No es entender las doctrinas de la gracia, la eclesiología, la soteriología, la martiología. No, no nos va a dar eso la victoria. La oración es lo que nos va a dar. En la manera en que estemos de rodillas como misión y como personas, vamos a obtener esas victorias. Pero debemos de orar con autoridad. En tercer lugar, el discípulo debería orar con audacia. Con audacia nos referimos a lo contrario a oraciones tibias. El creyente maduro ora con audacia, no con oraciones tibias, con siempre lógicas. Tenemos que empezar a dejar las oraciones tibias. Así que las oraciones audaces no deberán de ser extrañas para el creyente maduro. El creyente maduro sabe de las promesas de Dios. ¿Están de acuerdo en esto? Cada uno de los creyentes verdaderos tiene que saber las promesas de Dios. Si yo les pregunto en este momento una promesa de Dios, ¿cuál es? Importante. Son importantes, pero una promesa de Dios, ¿cuál es? ¿Mande? Otra. Más práctica y más acercada a la lucha. Tenemos que saber de las promesas. Vamos a hablar yo con la próxima ocasión de las promesas. Romanos 8, 29, 30 y 32. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte te podrá separar del amor de Dios. Cuando tú has obtenido la verdadera salvación, mediante la verdadera fe que viene como don de Dios, tu seguridad espiritual sobre todo está garantizada. Y nuestras oraciones deben de estar en base a las promesas. Están conectadas las promesas de Dios con la oración. Si no conocemos las promesas, no las ubicamos, ¿qué oramos pues? ¿Qué oramos? Tenemos que conocer, el creyente maduro tiene que conocer las promesas de Dios y debe de ir en ocasiones a ella, muy en ocasiones, más de lo común. Y debemos atrevernos como maduros a hacer oraciones más allá de lo común o del pensamiento natural. ¿Cuántas veces tiene como pregunta, cuántas veces hemos orado más allá de lo común? A mí en lo personal muchas veces hasta me da miedo. No, yo no quiero faltarle el respeto a Dios, yo no quiero, y sí, no lo quiero hacer, pero confundimos el orar con autoridad a faltarle al respeto, el orar con audacia a faltarle el respeto. ¿Cuántas veces, esto es una pregunta, hemos orado por algo inaudito? ¿Cuántas veces hemos orado por algo inaudito? Yo creo que la respuesta para muchos sería, pues no, mis oraciones son muy lógicas y son buenas. ¿Cuáles son las oraciones? Que Dios siga limpiando esta misión, que nuestro Padre siga edificando este templo, lógico, bueno, pero ahí están las oraciones. Nunca hemos orado por algo inaudito, mucho menos por algo imposible. Mucho menos por algo imposible. Nunca le daremos más nosotros a Dios que nosotros a Dios que Él a nosotros. Nunca le daremos más. Jesús alentaba a sus discípulos a pedir libremente lo imposible como si fuera posible. Mateo 17. Mateo 17. ...20 y 21... dice Jesús, les dijo, ...porque por vuestra poca fe... porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero, bueno, después dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Todas las dificultades, escuchen esto, en este tema de la audacia, todas las dificultades para ti y para mí, todas las dificultades para el ser humano, tienen la misma dimensión para Dios. Para Dios no hay imposibles. Para ti, todo lo que tú has orado te parece imposible porque no ha llegado. Pero el hecho de que a tu mente y a mi mente nos parezca imposible, para Dios no es imposible. Así que la exhortación, sigue orando. Sigue orando por ese ser amado, el que Dios ha puesto en tu mente. Las dificultades para Dios no existen. Los grados de dificultad para Dios no existen. Jesucristo nos está diciendo, no que vayamos a un monte y que lo movamos. Está diciendo que tengamos fe. Ahí es cuando confundimos. Ahí es cuando confundimos las cosas. El discípulo, en cuarto lugar, el discípulo a veces debería esforzarse en la oración. Colosenses 4:12. Y cabe señalar que dice esforzarse a veces, no porque solamente, sino que la oración debe de ser constante. Y a veces tiene que ser más constante, como lo veremos. Colosenses 4:12. Dice el apóstol Pablo, os saluda Epafras, un hermano, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este tipo de oración, como la de Epafras, es la experiencia de un discípulo maduro. Este tipo de oración, como la de Epafras, es la experiencia de un discípulo maduro. De la palabra griega para esforzarse, deriva nuestra palabra agonizar. El tema es esforzarse. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a trabajar hasta agotarse. Así debe de ser la oración. Trabajar hasta agotarse. Agonizar. ¿Sí entienden lo que es agonizar? Agonizar. ¿Cómo debemos de agonizar? Ejemplos, ilustraciones, como el atleta se esfuerza por hacer que cada músculo crezca. El atleta se esfuerza por ser el mejor cuando va a las Olimpiadas, cuando va a un nacional. Así decía Pablo. Y así nosotros, si ellos, decía Pablo el apóstol, se luchan por una corona corruptible que se va a deshacer en este mismo mundo, nuestra corona es celestial. Nuestro llamado es supremo, nuestro llamamiento es supremo. ¿Cómo debemos de agonizar? Como un soldado. También lo decía el apóstol Pablo, como un soldado que lucha en la batalla dando su propia vida. A ese grado es la vida del creyente, como un soldado. Somos soldados de Cristo, ya lo vimos. Nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia es celestial. La pregunta es, ¿cómo lucen nuestras oraciones al lado de las de Epafras? ¿Cómo lucen nuestras oraciones? Él siempre está rogando encarecidamente, siempre, no dice que a veces, continuamente, siempre está orando encarecidamente por ustedes, dice, en sus oraciones. ¿Qué oraba Epafras? Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, en los intereses de Dios, en los intereses de Cristo. Esforcémonos. En quinto lugar, el discípulo debería ser importuno al orar. Jesús hizo valer la necesidad de la importunidad y la persistencia en la oración mediante dos parábolas. Vamos a ver dos parábolas en este punto. La primera la localizamos en Lucas 11. Lucas capítulo 11. Jesús hizo valer la necesidad de la importunidad y la persistencia en la oración mediante dos parábolas. Lucas 11, 5 al 8. Ahí iniciamos también el tema. Les dijo también Jesús, está hablando Jesús desde el versículo 1 hasta el 4 de la oración, Padre Nuestro, y en el versículo 5 les dijo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle de delante, no tenía que darle de comer? Y aquel respondió desde adentro, el amigo, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Jesús dice: os digo que aunque no se levantase a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, aquí está la palabra, importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Cuando oremos, debemos de ser importunos. Yo en mi oración a veces utilizo esta palabra: Padre, sigo insistiendo, danos un terrenito o un terrenote. Cuando yo utilizo esta palabra insistiendo, no lo hago en un mal sentido, lo hago para ser importuno. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios sea darnos un terreno? Tipo ahí en la Colosio, no sé, ese tipo entre Avenida Universidad, Independencia. ¿Es la voluntad de Dios darnos un lugar para su templo, para establecer su santuario, para establecer su casa? Y yo seguido le digo eso, sigo insistiendo, Padre. Yo sé que es tu voluntad y que eres soberano y que tú ya tienes un lugar específico, pero lo que respecta a nuestra parte es seguir siendo importunos. Aquí Jesús le está diciendo en esta parábola que el amigo que va a pedirle a su amigo tres panes no se los da por ser amigo, se los da por la persistencia, se los da porque el amigo es importuno. Ya me imagino al amigo ahí tocando, ¿no? Después de una hora, dame los panes. Ah, bueno, se levanta el amigo, va y se los da. La otra parábola se encuentra en Lucas 18, ahí mismo en el 18. Lo de la Colosio es únicamente por lo de Rincón, no crean que por otra cosa, ¿eh? Porque nos pidieron encarecidamente de favor que estuviera al norte, por los hermanos de Rincón. No crean que porque está Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque ahí está Sodoma y Gomorra, moderna. Ahí está, lleno de bares y lleno de antros. Ahí establece la iglesia de Dios. La otra es 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está la palabra, agoniza pero no desmayes. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, o no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres le concedió lo que la viuda quería a causa de que le fuera molesta. Aquí está la importunidad. Hubo un misionero que se llama ¿Sí han escuchado de Adoniras Hudson, verdad? ¿No han escuchado? Es de los misioneros más conocidos de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Adoniras Hudson, él fue. Bueno, él decía, a lo mejor es un poquito triste decirlo, pero si alguien ora son los misioneros. Porque dejan su residencia, su comodidad. Aquí a uno se mete en algún problema, alguna necesidad, va con el pariente. Oye, papá, mamá, hermano, amigo, ayúdame. Pero cuando se van a una ciudad con otra cultura, a veces sin dinero, sin amigos, sin su lengua, o sea, es difícil. Entonces ellos se refugian únicamente en Dios y en la oración. Dios y en la oración. Bueno, Adoniras Hudson decía, a Dios le encanta tanto la oración importuna que no nos bendecirá sin esta. A Dios le encanta tanto la oración importuna que no nos bendecirá sin esta. Él sabe que es necesaria una preparación para que podamos recibir la bendición, o sea, Dios, más rica que el que anhela conceder. O sea, Dios sabe. Nunca, dice él, nunca oré sinceramente por algo y que no lo creyese. Pues aunque tarde, siempre lo recibí. Aunque tarde, siempre lo recibí, dice él. De alguna manera, tal vez en la forma menos esperada, pero siempre llegó a mí esa respuesta. Dios siempre va a responder cuando es conforme a su voluntad. ¿Por qué Dios no puede simplemente responder la oración sin requerir que lo importunemos para recibir una respuesta? Porque la importunidad es necesaria. Finalmente, Dios no es renuente a dar cualquier don. Él es bueno para dar. La necesidad de la importunidad, la necesidad de ser persistente, reside en nosotros. Y es para cultivar al creyente una madurez. Es para instruir al creyente. Es para permitir que el creyente madure. Este es el objetivo. No es de que Dios esté como jugando, te doy, no te doy. Dios está presto a dar todo género de bienes. Pero la perseverancia, el agonizar, es para que su hijo crezca, para que su hijo dependa más de él. Por eso Dios demora la respuesta. Esa es la respuesta a mucho. Por eso Dios demora la respuesta. Porque el que solicita la petición no está en condiciones de recibir lo que pide. No está en condiciones. Hay algo que Dios desea hacer primero en la persona, antes de recibir esa petición. Último punto, el problema de la oración sin respuesta. El problema de la oración sin respuesta. El discípulo maduro nunca va a temblar, nunca va a tambalear, nunca va a desistir debido a una oración que aparentemente Dios no ha contestado. No apartará una actitud fatalista, no adoptará más bien una actitud fatalista de decir no me cumplió. Más bien, ¿qué hará el discípulo maduro? Analizará, se escudriñará y dirá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no contesta la oración? Si yo creo que es conforme a su voluntad. En el caso de los familiares, que es una oración de las más recurrentes y más comunes, a lo mejor la oración está, pero el mal testimonio también. Sí, estoy yo, ya tengo 3 años orando por esta persona, pero esta persona nunca ha sido impactada por mi testimonio. A este familiar yo nunca lo he impactado con mi firmeza. ¿Sí me explico? Con mi convicción de lo que creo. He sido tibio, he sido titubeante, he sido flaqueante. No he mostrado esa entereza, esa fe verdadera, no se ha mostrado. Entonces hay un contraste. Entonces aquí es el punto anterior. Dios quiere mostrarte algo en tu persona. O sea, no es la cuestión de Dios. Dios quiere tener misericordia de, pero tú mismo no, con tus actitudes no has tenido misericordia de. Tú mismo no has tenido misericordia de tu familiar, de tu amigo, de tu compañero, quien sea. Esto es bien importante. Pero aún así, aunque Dios no conteste al momento, a los días, el maduro no va a ceder, no va a dejar de orar, no va a ser fatalista. El hecho es que Dios no siempre dice que sí a todas las oraciones. Según Deuteronomio 34:4, Moisés le pidió al Señor entrar a la tierra prometida. Respuesta de Dios: no entrarás a la tierra prometida. Así. Según 2 de Corintios 12:7-9, Pablo le pide a Dios en varias ocasiones que le quite el aguijón de su carne. Al parecer, según el contexto histórico, Pablo tenía, bueno, unos dicen que cataratas, otros dicen que era un pecado. El hecho es que Dios no le quiso quitar ese aguijón. No se lo quiso quitar. ¿Están de acuerdo en esto? Ahí está la escritura, 2 de Corintios 12:7-9. Sin embargo, Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y a muchas oraciones de nosotros, que no van a ser concedidas, Dios nos va a decir así, bástate en mi gracia. Suelta el grano que caiga a tierra. Suelta ese afán. En muchas oraciones vamos a tener que desistir. Dios va a decir, deja ese afán. Ese ya es tu afán, no es mi voluntad. A Pablo no le concedió esa enfermedad, ese aguijón de Satanás. No se lo quitó, pero le dio una gracia compensadora. Y podemos ver hoy en el Nuevo Testamento que quien más escribió cartas fue el apóstol Pablo. Dios es soberano y omnisciente y debemos ser lo suficientemente sensatos y humildes para conocer su soberanía en el reino de la oración. Otro de los motivos por los que las oraciones no son respondidas, según Santiago 4:3, que dice: pedís mal, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es otro motivo por el cual Dios no responde las oraciones, porque pedimos mal. Dios no responde las peticiones que se centran nuevamente, como iniciamos, en el yo, pero sí promete responder a las oraciones que están de acuerdo a su voluntad buena y perfecta. Un motivo de la oración sin respuesta, escuchen esto, hay dos tipos de oración, una es de fe y otra es de esperanza. Pregunta, ¿cuál es la correcta? Hay dos tipos de oración, una es en base a la fe y otra es una oración de esperanza. Dios responde la oración en base a la fe. Según Mateo 9:29, Jesús dijo: será respondido conforme a vuestra fe. No dijo: será respondido conforme a vuestra esperanza. Es muy distinto. La oración que Dios responde es la oración que se hace con fe, no solamente con esperanza. Y no estamos hablando, voy a utilizar esta palabra, de semántica. Porque si vamos a la semántica, la escritura dice, ¿qué semántica? El estudio de las palabras. Porque si alguien podría decir, pero la esperanza es la fe, es lo que dice. ¿Qué es la fe? La esperanza de lo que se espera. No, no. Jesús dijo que será conforme a vuestra fe, no conforme a nuestra esperanza. Otro motivo de orar sin respuesta es que se ha sustituido la fe en Dios por la fe en la oración. La fe, en cuanto a la oración, es un medio, no un fin. A veces se ha sustituido la fe en mi oración que la fe en Dios. ¿Sí entienden esta distinción? Yo puedo estar orando durante un año y perdí de mi perspectiva, perdí de mi vista, que ya la fe no está en el dador, ya no está en Dios, ya está en mi oración, ya está en mi agonizar, y no es así. La fe debe estar centrada en el dador, en Dios, siempre. La oración solo es un medio, así como para la salvación, la oración es un medio, la fe es un medio. La fe debe de ser en Dios, el dador de todas las cosas. El discípulo maduro no se desaventará debido a una demora en la respuesta en la oración, porque una demora no es necesariamente un rotundo no de Dios. Vuelvo a repetir, una demora no es necesariamente que Dios no la va a cumplir. Los tiempos de Dios son infalibles. Hay una frase muy común: los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son infalibles, no se equivocan. Él toma en cuenta cada factor y eventualidad en nuestra oración, en nuestro tiempo, en nuestro avance, en nuestro grado de santificación. Es como arrancar la fruta que está inmadura. Es como querer arrancar la fruta que está verde. Dios no será presionado por nuestra oración. Dios no está presionado para actuar prematuramente. Si Él demora, es para nuestro bien, según Romanos 8:29. Si Él demora en alguna oración, es para tu bien. Si Dios no ha respondido alguna de tus oraciones, creo que lo único que quiere es que tú sigas perseverando, sigas dependiendo de Él, sigas teniendo necesidad de Él, sigas absolutamente de rodillas ante Él. No voy a hacer que me lo dé y empiece a claudicar, empiece a echarme para atrás. Siempre que Dios demora una oración es para nuestro bien. Y como decía John Bunyan en algún estudio que vimos los miércoles, Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Muchas de las veces oramos a Dios por alguna persona y ¿qué pasa? Dios pone otra. Así. Tú tienes un año hablándole a un familiar, a un amigo y no cree, y no cree. Ya lo aburriste. Ya es echarle las perlas a los cerdos. Ya no, sacude tus sandalias, vete de ahí. Y Dios en su gracia, en su misericordia, pone otra persona. En nuestro caso, como misión, nosotros somos una especie de ese tipo de oración. Los hermanos Omar de Querétaro, todos ellos de Irapuato, siempre oraban por evangelizar y por las misiones, pero Aguascalientes nunca estuvo en su plan ni en su oración, nunca. Hasta hace pocos años supieron de grupitos que había aquí y empezaron a orar por Aguascalientes. Ellos durante años han ido a otras misiones, incluso a Nicaragua, nos platicaban. Iban a la misión de Nicaragua, donde llegaba el pastor y le ponían Iglesia Bautista. Se iba el pastor y le cambiaban el título por Iglesia Pentecostal, imagínense esto. Durante años, yendo a Nicaragua a predicar el Evangelio para que se burlaran de los hermanos. Ahí ya conté cosas que ni al caso. Para que le dijera a la esposa del pastor, yo ya ni vivo con él. Atrocidades. Pero Dios en su oración puso Aguascalientes. Ellos están contentos, ellos están orgullosos, ellos quieren trabajar y creen que Dios está haciendo la obra aquí. Su esfuerzo en oración y en predicación nunca fue en vano. Dios tenía preparado algo mejor para ellos, para Dios mismo, para que Dios fuera glorificado. Y así es aquí en la oración. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros o porque Él desea hacer algo en nuestras vidas. Esto es todo de la oración. Vamos a orar. Agradecemos a nuestro querido Padre, nuestro amado Padre Celestial, que nos hubieras dado la oportunidad de abordar y aprender un poco más de este tema fundamental, al cual somos honestos, si soy honesto, si soy íntegro, tú todo lo sabes, tú todo lo ves, no podemos engañarte. Reconozco que ha habido fallas en mi oración y a lo mejor en muchos de nosotros, Padre. Tú nos has dicho que tenemos abogado para contigo, nuestro Señor Jesucristo, y que las oraciones, las confesiones de nuestros pecados son perdonadas mediante nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos ser honestos y decir que en este rubro hemos fallado. Hemos sido pues un poquito egoístas, centrados en nosotros mismos. Hemos dado muy poco tiempo a la oración, no solamente en el culto de oración, sino también en nuestros hogares. Y pedimos perdón, Padre, y pedimos que tu Espíritu aplique este conocimiento a nuestros corazones y que a donde quiera que vayamos nos redarguya para ir delante de nuestro Padre Celestial, que eres tú, el dador de todos los dones y talentos, y quien está presto y quiere bendecir a su pueblo. Padre, bendice a tu pueblo, a esta misión. Gracias por cada oyente. Que no echen en saco roto tu palabra, que quede bien atesorado en sus corazones, para que tú puedas ser glorificado para siempre, Padre. Pedimos todo esto en los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.